en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional en lo que tiene que ver con la consolidación de la comunicación alternativa para la comunidad global. Quien les habla, Víctor Rodríguez. Un gusto estar recibiendo en los estudios aquí de la web radio CDP La Biglietti, de Corresponsales del Pueblo, a el compañero Óscar Javier Forero, economista, y que bueno, ha venido haciendo un trabajo de análisis, de investigación, de todo lo que significa el poder avanzar en el análisis de esta problemática que ha venido golpeando fuertemente a diferentes sectores de la población tachirense, en lo que tiene que ver con fundamentalmente el acceso a los productos y bienes y servicios en no solamente en el Táchira, sino también en gran parte de Venezuela. Óscar, un gusto tenerte aquí, bienvenido, y bueno, para empezar a trabajar en este punto y círculo con respecto a la canasta alimentaria en el estado Táchira. Muy buenas tardes, Víctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los compañeros corresponsales del pueblo, a La Biglietti, sí, por esta invitación, que de una u otra forma, bueno, como tú lo vienes exponiendo, como vienes haciendo la introducción, es un tema bastante interesante en lo que tiene que ver con respecto a un tema trascendental en estos momentos como la alimentación de la población venezolana y pues bueno, los incrementos generalizados y consecutivos de precios que se vienen generando de la canasta alimentaria, lo cual de una u otra forma pues afecta a la población venezolana. Dentro de lo que es el estudio que han realizado, fundamentalmente tengo entendido que tiene que ver con específicamente el municipio de San Cristóbal, ¿no? Si bien, como decíamos recién, el efecto o la arremetida de precios generalizada, este es un estudio que se circunscribe al municipio de San Cristóbal. Ahí, ¿cómo fue la génesis de esta investigación? ¿Cómo surge la idea de proponerse avanzar en este estudio para consolidar un observatorio de precios que obviamente requiere un seguimiento, ¿no?, de la evolución de estos? Sí, mira, interesante pregunta, porque eso parte de un principio de, primero, que de una u otra forma hay una infinidad de datos no oficiales que manejan algunas instituciones, sobre todo privadas, y esas instituciones de una u otra forma pues tienen una concepción política bastante definida, que es una concepción contraria a los intereses de la revolución, una intencionalidad política ya tiene dentro de sus estudios de mercado que de una u otra forma realizan. Al mismo tiempo, pues el Banco Central de Venezuela no ha publicado datos sobre inflación en los últimos, por lo menos en lo que va de año, no ha publicado ningún dato con respecto a la inflación. Lo mismo ocurre con el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, carecemos de una información fiable, fidedigna y cercana a la objetividad sobre la realidad de lo que acontece con el mercado, y es necesario que de una reforma pues comencemos a hacer análisis sobre cómo se comportan los mercados, sobre todo el mercado del municipio de San Cristóbal. ¿Por qué iniciamos con el municipio de San Cristóbal? Bueno, por tratar de delimitar, ¿sí?, por tratar de generar por lo menos un análisis primario sobre un mercado principal, que es el mercado de los pequeños comerciantes, y el mercado de la ermita. Son dos mercados, bueno, principales dentro del municipio de San Cristóbal, donde acude gran cantidad de compradores, donde hay una gran cantidad de vendedores y que de una reforma rige los precios que se presentan en los demás mercados que también existen en el municipio. Este estudio, tú me corregirás, Óscar, si la información es correcta, del 30 de mayo al 27 de junio del 2016 fue el lapso que se tomó para este muestreo. ¿Quiénes te acompañan? ¿Qué equipo de trabajo te acompaña para hacer esta investigación? Y después, todo lo que es la sistematización de los datos para elaboración del informe. Sí, mire, el primer estudio lo comenzamos a hacer el 27 de mayo. Ajá. Y lo publicamos el 27 de junio, por allí fue publicado. Sin embargo, eso lo estamos viniendo o lo estamos haciendo de forma semanal. Uh-huh. Eso ha venido permanentemente. Ya vamos, el día de hoy ya estamos cumpliendo la séptima semana. Uh-huh. Pensamos darle un estudio generalizado semana tras semana y permanente. A lo mejor lo vamos a ampliar con algunos rubros, a lo mejor vamos a incluir medicina, a lo mejor vamos a incluir el tema de vestido,

Al mismo tiempo, pues hay también otra situación que se presenta, que generalmente en la calle se pronuncia de que un producto X o Y aumenta su valor porque el dólar paralelo incrementa su valor, o porque la relación peso-bolívar también se incrementa. Entonces eso genera de una u otra forma de que la economía aumenta o se genera mayor inflación. Esa situación tampoco es así, o por lo menos no la hemos visto así. Tenemos de las siete semanas que tenemos estudiando, hay dos semanas en que ha habido comportamientos particulares, donde el dólar paralelo baja, donde el peso, donde el bolívar se aprecia, es decir, donde el bolívar comienza a retomar valor, y le vemos de que la canasta alimentaria no baja, es decir, la canasta alimentaria sigue subiendo. Eso que me dice a mí que de una u otra forma no está influenciado por el valor del dólar, no está influenciado por el valor del peso, sino que simplemente se maneja un proceso de especulación, que creo que eso es histórico dentro de la economía venezolana, pero en estos momentos esa espiral de especulación pues se mantiene mucho más rápida, mucho más dinámica, y eso genera que temor dentro de la población, genera una serie de características amplias que se podría también unir a lo que es el exceso de liquidez, a lo que es muchos temas que de una u otra forma se le inducen por los medios de comunicación a la población, y que hacen que los productos, así cuesten el valor que tengan, son adquiridos por la población con todas las debilidades, con todas las faltas de recursos económicos que tenga, pero de una u otra forma la gente se está endeudando para adquirir productos porque no sabe si el día de mañana ese producto va a tener un valor más elevado. Y fundamentalmente, cuando uno empieza a analizar el tema de la canasta alimentaria y el tema de los precios, tú hablabas de la oferta y la demanda, un elemento clásico en cualquier economía, pero resulta llamativo también que hay todo un proceso de ocultamiento de estos productos, de generación de mercados paralelos que no obedecen a ningún tipo de reglamentación o regulación, fundamentalmente lo que tiene que ver, o lo que se conoció en su momento como la ley de precios justos, que eso prácticamente se desapareció de la cotidianidad, no solamente del tachirense, sino del venezolano en general, ¿no? En lo que tiene que ver con, la pregunta va dirigida a en qué factor influye o determina el tema de esta escalada de precios sin ningún tipo de razón, en el sentido de que hay capacidad de compra, pero no hay productos en existencia, por lo menos en los anaqueles, a simple vista de la gente, para poder adquirirlo, y eso fomenta todo un mercado paralelo, un mercado clandestino que obviamente no se rige por ningún principio de ley que el Estado pueda controlar. Sí, mire, hay una, podríamos decir que hay capacidad de compra, pero esa capacidad de compra ha venido reduciéndose. Generalmente en las crisis la gente comienza a descapitalizarse, sí. Es decir, comienza sus ahorros a gastarlos en lo que regularmente ahorraba, comienza ya a gastarlo en alimentos, en consumir alimentos, en gastar en el tema del día a día. Eso ha venido reduciéndose, va a llegar un punto donde ya la población no va a tener la tarjeta de crédito para gastarla, o no va a tener el ahorro que tuvo por años, o le va a tocar vender un vehículo, le va a tocar vender alguna propiedad, y ya con eso, pues una vez descapitalizado, ya no va a tener ese poder adquisitivo que de una u otra forma tenía. También es importante que nosotros mencionemos acá algo. Generalmente la población en la calle uno escucha decir, bueno, pero ahora no tengo acceso a tal, no puedo comprar esto, no tengo esto, ya me gasté tanto dinero, no, etcétera, etcétera. Pero esa situación hay que también aclarar algo, de que esa persona tenía acceso a ese producto, esa persona tenía ese dinero ahorrado, esa persona tuvo la capacidad de ahorrar gracias a los procesos de inclusión social de la Revolución Bolivariana. Eso es algo innegable, porque antes de 1998, de una u otra forma, el acceso o el consumo de la población venezolana no era tan elevado como el de los últimos años. Ahora, ¿cómo hacer para de una u otra forma paliar esta situación? ¿O por qué se presenta esta situación? Perdón, era la pregunta que me hacías. Esa pregunta, pues, de una u otra forma amerita de reconocer los errores. Eso parte por allí, reconocer los errores. De una u otra forma, cuando existe un error, eso ocurre en un hogar, ocurre en cualquier espacio de trabajo, cuando existe un error, la mejor forma de uno corregirlo es usted darse cuenta de que ese error existe, aceptarlo, así es. El Estado venezolano tiene que aceptar que de una u otra forma hay un nivel de inflación alto que se debe a distintos factores, pero que esa inflación está impactando dentro de la población. Al mismo tiempo, deben haber correcciones en temas como la liquidez, en temas como la propia ley de costo y precios justos, la cual es una ley que, desde mi punto de vista, pues comenzó a generar una serie de distorsiones, y fue quien generó esta distorsión económica, o por lo menos esta espiral hiperinflacionaria que está pasando. Al mismo tiempo, pues tiene que haber un proceso de corrección de medidas económicas en la generación de propuestas que vayan más en consonancia con mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Nosotros vemos bastante esfuerzos de una u otra forma por parte del Estado venezolano en tratar de reactivar la producción, en tratar de generar propuestas para incrementar la producción, probemos cómo esas propuestas no se traducen en mejorar la calidad de vida de la población. Específicamente mejorar el ingreso salarial del trabajador y protegerlo de una forma que sea consciente, correcta, ¿sí? Y eso parte por generar métodos, por generar propuestas que garanticen realmente el cumplimiento de los precios en los establecimientos. ¿Cómo se logra eso? Eso no lo podemos lograr con 30.000, con 20.000, con 50.000 fiscales. Es imposible que la economía de un país, de una región, pueda ser dominada, vigilada permanentemente por una serie de fiscales. La solución aquí, en este caso, es aplicar tecnología, aplicar estrategias tecnológicas que vayan en consonancia con estos temas, es decir, con el control de la cadena de distribución, producción, distribución y consumo, desde que se comienza a fabricar el producto hasta que llega al consumidor final. Y la única forma de poder corroborar eso es por medio de estrategias y métodos tecnológicos. Tú hablabas de objetividad. Obviamente, el tema de enfocar la situación actual de la economía venezolana desde un punto de vista adverso al gobierno o afecto al gobierno, hay un elemento que transversaliza esos factores, que es el tema de el incremento de los precios sin ningún tipo de control, y eso escapa a cualquier color político, ¿no? Entonces, en la mirada objetiva de la realidad, hay dos factores que me gustaría traerlos a colación, ponerlos arriba de la mesa, con relación a, por un lado, previo al cierre de frontera, ya se hablaba hace un tiempo atrás del tema de la colombianización de la economía tachirense, fundamentalmente por el tema del diferencial cambiario, que hacía que los productos que se ofrecían fundamentalmente en zona de frontera aquí en el Táchira estaban pensados para un consumidor, un potencial consumidor colombiano, no para un consumidor tachirense venezolano, con los más allá de los aumentos de sueldo que se podrían dar y efectivamente se han venido dando en los últimos años sistemáticamente en Venezuela. Luego del cierre de la frontera, ¿se puede seguir hablando de la colombianización de la economía, o eso ya pasó a ser un mito que efectivamente nunca se ha terminado de comprobar? Es que el tema de la colombianización de la economía, yo creo que es algo que es imposible de impedir. Uh-huh. Así como en Cúcuta es imposible que no se venezolanice la economía cucuteña. Uh-huh. La economía y las relaciones sociales de las poblaciones no tienen límites. Es decir, para la población de Ureña, para la población de San Antonio, es igual que vivir en Los Patios o vivir en cualquiera de las poblaciones que se encuentra del lado colombiano. Y esas relaciones sociales, esas relaciones de intercambio, ya sea comercial, familiar, etcétera, esas relaciones nunca van a desaparecer. Y eso no es malo que ocurra. Uh-huh. El asunto está en que hay que aprovechar esas potencialidades. Ojo, hay que aprovechar esas potencialidades y no verlas como un problema. Yo difiero de esas personas que ven la frontera como un problema, como uh-huh. un inconveniente, que la ven como un sitio negativo para el país. La frontera es todo lo contrario. La frontera debe ser un sitio para aprovechar la potencialidad que en estos momentos tenemos. ¿Qué potencialidad tenemos nosotros en estos momentos? Nosotros uh-huh. tenemos una potencialidad de que los productos venezolanos, a pesar de la situación incluso de especulación que se maneja, continúan siendo más baratos que en el lado colombiano. Es decir, nosotros tenemos una serie de potenciales compradores que podríamos tener del lado colombiano, y eso a nadie le tiene por qué molestar. Al que le tendría que perjudicar sería a Colombia, quien le entraría el producto del contrabando. El producto del contrabando no tiene por qué molestarle a la persona de donde sale ese producto. Le molesta o le interfiere dentro de su desarrollo económico es a la persona o al Estado que está recibiendo esa mercancía. ¿Por qué? Porque está de una reforma paralizando la producción interna de ese país, en este caso Colombia. ¿Qué es lo que debe hacer Venezuela? Venezuela lo que tiene que hacer es comenzar a generar procesos productivos eficientes, aprovechando al máximo las pocas o las cantidades de divisas que de una u otra forma están entrando al país, y generar procesos productivos que inunden la economía, de todo tipo de productos. Tenemos cerca, solamente en la frontera entre San Antonio y Cúcuta, tenemos cerca de 1,500,000 de personas, de potenciales clientes que tenemos, que de seguro prefieren venir a comprar un kilo de leche aquí en Venezuela, que vale 3 veces menos que en Colombia, prefieren venir a comprarlo acá. De personas que prefieren venir a echar gasolina en Venezuela que echar gasolina en Colombia. O sea, esa serie de procesos debe ser aprovechados por la población venezolana. Ojo, hay una situación que también se presenta en el tema de frontera, Víctor, uh-huh. y que tiene que ver con la visión economicista de la frontera. La frontera no solamente también es un sitio para generar recursos. La frontera, vuelvo y lo repito, como lo dije anteriormente, la frontera es un sitio de relaciones sociales de poblaciones. La frontera es un sitio donde hay personas, donde hay familias, donde hay animales, donde hay ambiente, donde hay ríos, donde hay montañas, donde hay niños, donde hay ancianos. Y generalmente vemos en los discursos tanto oficiales como de personas adversas a la revolución, incluso desde el lado colombiano, nosotros vemos de que el discurso generalmente siempre va hacia el tema de la producción. Uh-huh. Vamos a producir, vamos a abrir tantas empresas, vamos a no sé qué, vamos a generar tal. Y eso creo que es un error que nosotros venimos cometiendo. El tema de la frontera debe hacerse con integración, pero al mismo tiempo con desarrollo sostenible entre ambas naciones. Entre Ecuador y Colombia hay un plan de desarrollo, se llama Plan de Desarrollo por el Buen Vivir Fronterizo 2014-2022. Y yo comentaba por allí, si Ecuador y Colombia fueron capaces de sentarse con todas las diferencias políticas e ideológicas que tienen, ¿por qué Venezuela no puede sentarse con Colombia y Colombia con Venezuela a generar una estrategia de desarrollo que vaya más allá de simplemente generar mercancías, que vaya más allá de salir de todos los procesos que una reforma afectan al venezolano y que también van a afectar al colombiano? Porque si al venezolano lo afecta el tema del contrabando, el tema del paramilitarismo, el tema de la guerrilla, a Colombia también lo va a afectar cualquier proceso de pobreza que se genere acá. Entonces esa situación debe ser paliada por ambos gobiernos y deben sentarse a dialogar de una forma civilizada y atendiendo las prioridades, que en este caso es mejorar las condiciones de vida de la población fronteriza. Uno de los temas que también se han venido manejando, y me gustaría discutirlo contigo, plantearlo contigo para todas las usuarias y usuarios de Punto y Círculo Comunicacional, tiene que ver con este debate que se ha generado con respecto a subsidio sí o subsidio no. Digo que uno de los, se centra el problema con respecto a, bueno, el problema es del bachaqueo, del contrabando de extracción, tiene que ver con que Venezuela subsidia una serie de productos de primera necesidad que resultan muy provechosos y muy redituables al ser colocados en un mercado clandestino en Colombia, donde se venden a precios exorbitantes, tampoco sin ningún tipo de regulación. El debate pasa por ahí, pasa por el tema de cuestionarse sí o no el subsidio, o eso tiene que quedar por fuera de este debate en este contexto económico que estamos viviendo. Mira, el subsidio creo que es una de las distorsiones que tiene la economía venezolana. Uh-huh. Ojo, yo no creo que el subsidio sea algo negativo. ¿Sí? Por allí dice el Pepe Mujica que es muy fácil pedir que se eliminen los subsidios cuando tú tienes tu estómago y tu barriga llena. Uh-huh. El problema está para quien no tiene la capacidad de alimentar su estómago, quien necesita el apoyo del Estado para poder llenar su estómago. Entonces, yo no estoy en contra del subsidio. Lo que estoy en contra es que el subsidio se quede anclado en el tiempo. Es decir, uh-huh, por ejemplo, la gasolina no tenía por qué pasar 25 o 20 años con el mismo precio. Eso debe irse actualizando conforme va incrementándose tanto el PIB como la propia economía nacional. Al mismo tiempo, por ejemplo, un kilo de leche no puede seguir costando 70 bolívares. Eso no puede quedarse ya anclado en el tiempo. Que yo tenía una propuesta muy particular con el tema de la gasolina, por ejemplo. La gasolina debe estar amarrada a la unidad tributaria. Uh-huh. Cada vez que aumente la unidad tributaria, pues debería subir la gasolina. Con eso evitamos de que la gasolina se quede allá en el fondo y que la economía, de que la liquidez monetaria, de que la inflación, todos estos serie de fenómenos de una u otra forma se vayan, se expandan en el tiempo y se cree una serie de distorsiones. Entonces yo no estoy en contra del subsidio, lo que estoy, vuelvo y repito, en contra es de ese estancamiento allí, de esos procesos, y eso de una u otra forma pues ha traído estas consecuencias. Ahora, hay otra situación, el subsidio debe ser bastante bien analizado de quién es el que lo recibe, porque el subsidio debe ir a esa gente que no tiene la capacidad de asumir o de mantener constantemente el consumo. Es decir, en nuestro país, lamentablemente, nosotros vemos gente de clase media, clase alta, que recibe subsidio. El tema de la gasolina es un caso. Uh-huh. Aquí el subsidio a la gasolina lo recibe desde los Cisneros hasta los Mendoza, porque ellos cuando echan gasolina, pues también están siendo subsidiados. El subsidio, al mismo tiempo, en muchos casos, al transporte también lo recibe gente que tiene los recursos económicos para poder pagar. Y así inmediatamente también sucede. El subsidio también lo recibe la gente del este de Caracas. ¿Ve? Entonces esa situación es lo que sí debe analizarse bien, que el subsidio debe ir directamente a la persona que lo necesita. Y últimamente se ha cometido un error, que es subsidiar al que produce. Subsidiar al que produce amerita que el que produce no le interesa entonces producir, porque de una u otra forma va a tener siempre los productos, va a tener siempre su ingreso garantizado y a él no le va a interesar producir. Él simplemente va a percibir ese subsidio, pero no lo va a trabajar. Entonces yo ahí difiero en algunas políticas que se han venido tomando a nivel central en ese tipo de cosas, porque vuelvo y repito, el subsidio debe ser directamente al beneficiario. Oscar, obviamente que el tiempo siempre es corto y sabemos que tú tienes otras obligaciones ahora en unos minutos más con respecto a estos temas, pero me gustaría ya en estos últimos 5 minutos de programa volver a esto del observatorio y del estudio o de los estudios que se han venido desarrollando para conocer de tu parte qué era lo que ustedes habían planteado, o por lo menos planteado como hipótesis, y qué fue lo que realmente encontraron luego en los trabajos de campo. ¿Defirió, corroboró, aportó nuevos datos de investigación para otros análisis? Sí, mire, generalmente la primera tesis que manejamos era esa. El mercado se maneja por el dólar paralelo y por el peso colombiano. Uh-huh. Al mismo tiempo también manejamos otras tesis, o por lo menos uno, que de una otra forma viene investigando, otros planteamientos que a lo mejor tenían que ver con que, bueno, algunos productos aumentan, pero eso se ve, bueno, algunas interferencias que hay dentro del proceso económico. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del observatorio, como productos que son de especial consumo para la población, uh-huh, una vez que aumentan su precio, hay otros productos que son sustituibles, que bajan, que comienzan a bajar. Pero apenas comienzan a bajar de precio, esos productos que eran sustituibles, por ejemplo, el tema del plátano. El plátano comenzó a subir, ¿sí? La gente lo sustituyó por el chucheco, lo que se llama el guineo. Uh-huh. Cuando el guineo comienza a ser mayormente consumido, pues entonces el guineo también se dispara. Eso que me dice a mí, que de una u otra forma se está jugando con la necesidad de la población venezolana. Hay un caso muy particular aquí en el estudio, en el estudio que se hizo, que tiene que ver con la carne. La carne comenzó a bajar de precio, porque la carne ha venido bajando, no ha bajado significativamente, pero sí ha bajado en estas últimas 6 semanas, ha bajado cerca de un 15%. Pero entonces vemos que un sustituto de la carne, que es la mortadela se disparó, entonces la mortadela ha aumentado casi 250%. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que cómo la gente que vende esos productos, al ver que la gente comienza a consumir, valga la redundancia, comienza a consumir mayor mortadela, pues simplemente aumenta el precio de ese producto? Y de igual forma también vemos que hay bastante nerviosismo por parte de la población sobre lo que son algunos productos. La gente a veces prefiere comprar un producto hoy que evitar o esperar a que mañana valga otro precio y lamentarse, porque de una u otra forma pues pierde su capacidad de compra. Entonces todos esos fenómenos lo hemos venido viendo. Nosotros estamos haciendo unas comparaciones de precios no solamente aquí en Venezuela, sino con el mercado colombiano. Uh-huh. Estamos sacando incluso una canasta alimentaria colombiana y la estamos comparando con la canasta alimentaria venezolana. En este caso podemos decir que la canasta alimentaria venezolana es más económica. Sin embargo, conforme se vaya depreciando el bolívar, porque yo sé que de una reforma también hay una intencionalidad que el bolívar siga disminuyendo su valor, pues esa canasta alimentaria muy probablemente se cruce. Es decir, el valor de la canasta alimentaria venezolana va a pasar a ser más elevado que el valor de la canasta alimentaria colombiana. Eso puede afectar varios sectores. Eso puede afectar el sector interno, porque ya no va a ser el contrabando de Venezuela hacia Colombia, sino de Colombia hacia Venezuela. Uh-huh. Yo lo comentaba por ahí en la calle. Ahora los que de una u otra forma trataron de satanizar a toda persona colombiana que venía a comprar acá y que le llamaban despectivamente bachaquero, pues ahora los bachaqueros van a ser muchos de nosotros que vamos a tener que ir a comprar a Colombia si se sigue manteniendo esta tendencia del mercado interno venezolano altamente especulativo, vuelvo y lo repito, de simplemente jugar con la necesidad de la población. En 2 minutos, Oscar, ¿qué impresión te merece este pronunciamiento del presidente Maduro con relación al lanzamiento de esta gran misión Abastecimiento Soberano? ¿Hay una potencialidad real de que efectivamente se combatan los flagelos que están afectando al abastecimiento de la población a nivel general? Mira, a mí me pareció muy interesante algo que él ayer mencionó. Tiene que ver, por ejemplo, él debió desde un inicio haber dado prioridad a 3 sectores que él ya lo mencionó. Uno es la salud por medio de los medicamentos, sí. Otro es la producción industrial y otro es la alimentación. La población venezolana, con todas las penurias que tiene en estos momentos, se le surte esas 3 necesidades, o por lo menos esas 2 necesidades básicas, que es la salud y la alimentación, créame que muchos de los problemas que estamos teniendo en estos momentos no los tendríamos. Eso para mí me parece bastante esencial allí, me parece bastante importante. Hay algunas cosas que, bueno, tocará esperar ver qué medidas se toman más adelante, porque se habló muy generalmente, habrá que esperar qué medidas se toman allí en este caso. Y sin embargo, bueno, de una u otra forma yo creo que todos como ciudadanos venezolanos nos estamos viendo afectados, todos como ciudadanos de una u otra forma tenemos que comenzar a construir una nueva cultura económica, a comenzar a construir un nuevo sistema económico, un nuevo sistema que vaya mucho más en una relación real, o en una relación, perdón, que tenga que ver con el proceso de producción. Nosotros no podemos seguir siendo dependientes del petroestado. Nosotros no podemos seguir siendo un país extractivista, un país que simplemente produce materias primas y las exporta, y con eso pensamos que nosotros vamos a salir adelante. Eso es una visión bastante sesgada sobre la situación real de la economía. Es un paradigma que tenemos que romper, y es un paradigma que se encuentra presente desde hace por lo menos 70, 80 años en Venezuela, y bueno, que de una reforma creo que estas crisis tienen que ayudarnos a salir adelante. Óscar Javier Forero, economista, bueno, compañero y estudioso de lo que son los aspectos económicos, no solamente de Venezuela, del Táchira, sino también de esta situación de frontera. Agradecidos desde aquí, desde Corresponsales del Pueblo, con tu presencia. Y bueno, obviamente esperamos que se repita para poder seguir analizando estos estudios, el desarrollo del observatorio y otros temas que tienen que ver con la economía que tanto afligen a la población venezolana y táchirense. Bueno, Víctor, muchas gracias nuevamente a Corresponsales del Pueblo, a los compañeros de la Biglietti, y de verdad estamos siempre a la orden, siempre dispuestos a tratar de dar una interpretación revolucionaria pero al mismo tiempo objetiva sobre lo que acontece en nuestro país. Muchas gracias. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.